Siempre hemos estado aquí. Hemos acompañado algunos de los momentos más emocionantes de la historia, llevando hasta tus oídos toda la euforia. Allí va su tiro sobre la izquierda, se lanza Carrizo y atrapa. La verdad, y en muchos casos, también la tristeza. Seguimos siendo parte de tu historia. Es tiempo de ser solidarios. Yo me quedo en casa. La radio siempre llegará donde otros no llegan. Songs we used to play. Golden Hour es el nombre de su próximo álbum, el tercero en su discografía, y con este álbum Kygo sigue demostrando que más que nunca está presente en el mundo dance con este 2020 que arrancó de una manera distinta a como va ahora, pero él editó arrancando el año este sencillo con Sasha Sloan. Está disponible en todas las plataformas digitales y bueno, logró rankearse muy bien dentro de los listados de música dance. Ambos, tanto Sasha Sloan como Kygo, ya habían estado juntos en This Town en 2017 y ahora vuelven a unirse en I'll Wait, esta canción que bueno, se despide de nuestro conteo mejor, pero deja espacio para una nueva canción que estaremos presentándoles en un momentito. Despedimos a Kygo con Sasha Sloan y I'll Wait y le damos la bienvenida a una nueva canción que está ubicada en la posición número 10 justamente. Para comenzar con nuestro conteo, casilla 10, ahí tenemos el único estreno de hoy. Una nueva canción que ingresa reemplazando a I'll Wait. Bajo el nombre de Surf Mesa, este es un DJ bastante joven que nos presenta una melodía de esas que son totalmente inolvidables para el mundo de la música y que logra refrescarse generación tras generación. Es un clásico llamado Can't Take My Eyes Off You, una composición de la década de los 60 que en ese entonces interpretó Frankie Valli y ha tenido muchas versiones en las voces de otros artistas. Ahora pues se ha convertido en esta pieza electrónica que logra esta semana incluirse entre las mejores canciones del Dance Global Chart. Y aquí hace su ingreso a nuestro conteo. Había estado recomendada y ahora ingresa en la posición número 10. Surf Mesa con I Love You Baby en la casilla 10. Posición número 9, ahí escucharemos a Medusa con Lose Control, que sube del lugar número 10 a la posición 9. Es una canción que tenemos reingresando a nuestro conteo. Ya había salido del conteo y ahora vuelve a hacer su reingreso desde la semana pasada. Y es la primera semana en esta ya segunda vuelta en nuestro conteo. Y en la posición número 8 estará Robin Schulz con Alida, estables en esta canción de este productor alemán que en este año pues llegó con Ear Eyes. Se estrenó en enero de este año y ha tenido un rendimiento bastante bueno a través de todos los listados de música dance. Robin Schulz y Alida, juntos en In Your Eyes. Así comenzamos nuestro conteo. Posiciones número 10, número 9 y número 8. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 en esto que se llama la X Top Dance. Si están por ahí a través de redes, repórtense con el numeral la X Top Dance a través del 318-860-9616. Leo sus mensajes en nuestro WhatsApp. Número 10. La X Top Dance. I love you, baby. 9. La X Top 10. Control. From afar, a lightning in the dark. Oh. Se llama Your Eyes, lo hace Robin Schulz con Alida y es nuestra posición número 8 esta semana en nuestro conteo. La X Top Dance, 6 de la tarde, 11 minutos, va cayendo la tarde, va llegando la noche a la X96.5 y ustedes siguen conectados con nosotros. Qué rico saber que están allí. Un saludo hasta Pitalito en el Huila. Mire, por acá nos está saludando John Orozco, así que John, una excelente tarde para ti y qué bueno saber que estás a esta hora conectado con nosotros a través, supongo, de nuestro website. O bueno, me dirás si tienes la aplicación descargada y es por ahí por donde nos escuchas. Pero un abrazo hasta Pitalito para John Orozco y para toda la gente que por ahí también nos tiene en sintonía. Luz Marina también se reporta a esta hora. Gloria también se reporta a esta hora. Nicanor también por ahí estaba conectado hace un momentito. David Parra también. Y nos escriben a través de esta línea 318-860-9616. Abrazote hasta Park City en Illinois, donde nos escuchan con nuestro conteo, la X Top Dance. La X Top Dance. Vamos a continuar con las tres siguientes posiciones. No, vamos con dos. La número 7 y la número 6, que son las que vienen a continuación antes de llegar al primer recomendado para hoy. Esta canción viene descendiendo en nuestro conteo. Viene del lugar número 5 y desciende a la posición 7. Completa dos semanas con nosotros. Bien particular esta canción, sé que les gusta mucho a ustedes porque se viralizó antes a través de redes sociales. Exactamente, bueno, esta sí se vio no por TikTok, sino por Twitter, por Facebook, por otras redes, por el mismo WhatsApp. Comenzaron a reportarse y a reenviarse más bien muchos de estos videos que traían como protagonistas a un grupo de hombres cargando un ataúd y que de una manera pues bastante dramática mostraba escenas algo peligrosas que terminaban no con un muy buen final, y estos señores salían al final de los videos de una manera cómica haciendo lo suyo, bailando con una coreografía muy precisa y con el ataúd a cuestas. Estamos hablando de esto que se llama Astronomía y que reingresó de una manera sorpresiva al Global Dance Chart luego de volverse viral a través de estos vídeos. Este hit dance que Tony Iommi lanzó en 2010 y que ahora es el soundtrack de este meme tan particular, pues está allí sonando en buena parte del mundo. Anton Ignov es el nombre de este artista ruso de la música electrónica que creó este track en 2010, como les digo, y que viene a continuación en esta posición. Bystone fue el encargado de hacer el remix que escuchamos actualmente de esta canción que se llama Astronomía y que ocupa la posición número 7. Vamos a escuchar también Ride It con DJ Regard, que viene descendiendo de nuestro conteo. En esta oportunidad, Ride It viene de la posición número 4 y baja a la posición 6, cumpliendo 30 semanas ya con nosotros en nuestro conteo. Ahí está, entonces, en la casilla número 6. Posiciones número 7 y número 6 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 7. La X Top 10. Thank you. Con DJ Regard, es nuestra posición número 6 esta semana. Un DJ que se le ocurrió retomar este hit de Jen Zin que había publicado en 2008 y de inmediato se disparó en los listados dance del mundo entero. Un DJ proveniente de Kosovo que ahora pues ve su carrera surgir de una manera increíble. ¿Ya escucharon lo nuevo de DJ Regard? Está excelente. y escucharemos hablar mucho más de su trabajo de aquí en adelante, estoy súper seguro. Este track es uno de los más buscados en la plataforma de Shazam, buena parte del mundo, y está aquí en la posición número 6 de nuestro conteo, la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es momento de mostrarles el primero de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. Lo que viene a continuación se llama Ultra Flavoy y sí, es un hit de 1996, lanzado en ese entonces por un dúo británico llamado Heller and Farley Project, conformado por los productores Pete Heller y Terry Farley. Este track logró llevarlos a los primeros lugares en ese entonces, luego de haber hecho parte del remix How Long de Ultra Nate en 1994, y también trabajaron con M People en la canción Open Your Heart. Ultra Flava fue muy popular en muchos clubs, favorita en ese entonces por DJs como Boris Douglas y Mouse T y otros más que hicieron sus propios remixes. El turno ahora es para David Penn, quien ha hecho lo propio permitiendo que esta canción ingrese de nuevo a los listados dance del mundo. Ultra Flava con David Penn. Este es su remix, mi primer recomendado para hoy. La X Top Dance. Remix de David Penn de un super clásico dance, Heller and Farley Project. La canción es la Ultra Flava. Suena en la X96.5, 6:25 minutos. Escuchen la X Top Dance. Es el primero de mis recomendados de hoy. Ustedes me dicen a través de nuestras redes qué tal les parece esta canción y si puede tener la posibilidad de ingresar más adelante a nuestro conteo. La X Top Dance. Seguimos buscando llegar al número 1 en la X Top Dance. Vamos a conocer las posiciones número 5 y número 6 de nuestro conteo. Aquí viene Kygo. Salió con una canción, pero permanece en nuestro conteo con esta otra que se llama Like It Is. Kygo no está solo, está con Tyga y está con Sarah Larson. Juntos en esta canción, respaldada con un videoclip muy simpático también que ya rueda a través de YouTube. Y se ubican en esta posición subiendo del lugar número 7,

my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody, you had them pretty. All of the body, I need ass and titties. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Me encanta hacer su compañía a esta hora. Un abrazo para Isabel Mosquera. Besitos, Isa. ¿Cómo vamos? Dice que nos reporta desde el norte de la ciudad de Cali. Qué bueno, Isa. Que te estés gozando nuestra música. Bendiciones siempre. Tengo mis oídos dispuestos para escucharlos. Dice Nicanor. Un abrazo para ti. Maricruz también está por acá. Dice desde Santander de Quilichao. No tengo wifi, solo cuando puedo los escucho, dice Maricruz. Bueno, un abrazo cuando puedas. Conéctate siempre con nosotros. Excelentes canciones, buena tarde. Me gustaría siempre escucharlos, Dios los bendiga. Bueno, siempre lo puedes hacer. Un abrazo para ti también. Herminia nos saluda también a través de nuestro WhatsApp. John Orozco, que está escuchándonos, también por acá se reporta. Va cayendo la noche en la ciudad de Cali y les quiero recordar que en un ratito, a las 7 de la noche, los invitamos a que se conecten con nuestro Instagram, porque tendremos otro live de los que hemos tenido en esta temporada de cuarentena para compartir muchos otros temas con ustedes e invitar a algunos amigos de la X a hablar de muchos temas. Nuestro invitado de hoy se conecta desde Los Ángeles y nos va a contar todo el movimiento de Hollywood frente al tema del cine en medio de esta pandemia mundial. ¿Qué le depara al cine? ¿Qué le depara a las superproducciones, al cine latinoamericano, a Hollywood como tal? El mundo del entretenimiento tiene una cara que los latinos conocen muy bien y es la cara de Juan Carlos Arciniegas de CNN, de su programa Showbiz. Estará compartiendo un rato con nosotros ahora a las 7 de la noche en nuestro en vivo a través de Instagram. ¿Cómo pueden ser parte ustedes? Pues ingresando a Instagram y buscándonos como @lax965, nos siguen y ahí a las 7 nos vamos a conectar en este live para que ustedes también, pues si quieren preguntar sobre este tema del cine, puedan hacerlo a Juan Carlos, que nos va a acompañar un rato con pues todo lo que él sabe y todo el ambiente en el que él se mueve desde Los Ángeles. Y saben también que si quieren, ustedes pueden sugerir muchos temas y personajes que quieran tener en nuestros lives, que siempre son los sábados a las 7 de la noche a través de nuestra cuenta de Instagram. 6:35, avancemos con un nuevo recomendado que llega en este preciso momento. Se trata de Don Diablo, que está de nuevo siendo parte de nuestro conteo con Inside My Head, se llama esta canción. Este señor, este productor que viene de Coverdon en los Países Bajos, en la escena dance, es conocido con ese nombre, pero su nombre es Pepjean Shipper. Actualmente ocupa el puesto número 6 en la encuesta que hace DJ Mag. Tiene su propio sello discográfico que se llama Hexagon, que es el mismo nombre que lleva su show de radio. Y aquí está con otro hit que hace parte del Future House Top. Este top lo hace Spotify, exactamente, Future House. Y escala más posiciones en otros listados dance. esto suena muy, muy rico. Apenas se lanzó arrancando este mes de mayo y es mi segundo recomendado para hoy. Don Diablo con Inside My Head. Recomendado en la X Top Dance. Top Dance. La X Top Dance, nuestro segundo conteo del día. Los sábados tenemos dos conteos. El primero arranca a las 10 de la mañana. Se llama Las 20 de la X y ya está disponible a través de nuestro website lax965.com para que consulten las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Y este es el segundo del día, la X Top Dance. También, una vez termine, estará disponible a través de nuestra página web actualizado para que consulten las canciones, nuestros recomendados y nos sigan cada 8 días con este resumen que hacemos de los éxitos más importantes del mundo dance alrededor del planeta. Vamos a seguir después de este recomendado, el segundo de hoy. Me gustó mucho. ¿A ustedes qué tal les pareció? Cuéntenmelo a través del 318-860-9616 o conéctense en Twitter con el numeral La X Top Dance y me dicen qué tal esto que acabó de sonar. Don Diablo con Inside My Head. Es mi favorito de hoy. Me falta uno, ya viene más adelante. Por ahora vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2. En la posición 3 está Fisher con Wanna Go Dancing, que desciende del lugar número 2. Viene de Australia, este super DJ que ya ha tenido la oportunidad de pasar varias veces por nuestro conteo y tener varios de sus tracks aquí en las 20 Like Stop Dance. Con esta canción anda completando su nuevo Extended Play, con el que pretende pues convertirse con todo un hit como sus anteriores tracks lo hicieron. Losing It, que ya lo conocíamos, y A Kidding You Little Beauty, y esto que se llama Wanna Go Dancing, completa este Extended Play. Fisher desciende del lugar 2, ocupa la posición 3, completa 3 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y en la casilla número 2, esta canción que sube del lugar número 3 y asciende la posición 2, Topic con A7S, se llama Breaking Me. Esta canción, él es un productor alemán que goza ya de muy buena reputación como creador de himnos dance en Alemania, y viene de la mano de A7S en las voces. Este track llega vía Universal Music con un sonido bastante interesante, una línea de bajo muy marcada y unos sintetizadores muy dance. Gócense esta canción, que también es otra de las mejores de nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2 a continuación. Número 3. La X Top Dance. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me.

Desire con Ellie Brown, el último de mis recomendados para hoy. Ya tenemos las 6:52 minutos. Gracias por la compañía. Me encanta saber que están allí. Me encanta recibir sus saluditos y sus mensajes a través de esta línea 318-860-9616, a través de nuestro Twitter, @la X965. También saludo para José Carlos López en Twitter, @jocalo18. También por acá para @7mingus, Gustavo Ospina, que también se conectó con nosotros a través de Twitter y en nuestro WhatsApp. También por acá Julio César Sánchez me anda preguntando. Bueno, ya te voy a decir, por acá te respondo. Y Nicanor me mandó una foto súper bonita hace un momento de un atardecer bellísimo desde Buga. Un abrazo para toda la gente en Buga que se conecta con nosotros también en esta tarde de sábado a disfrutar de la X Top Dance que va llegando a su final. Les recuerdo que a las 7 de la noche, o sea, en unos minutitos, arrancamos a través de nuestro Instagram en nuestro live de hoy, que tendrá como invitado a Juan Carlos Arciniegas desde Los Ángeles, conectado para hablar de cine y de mucho más. Así que conéctense conmigo, ya nos vemos por allí, @la X965, nuestra cuenta en Instagram. Más tardecito vendremos con Residente X, porque el fin de semana sigue sonando los mejores beats a través de la X96.5. Me voy con esta canción que es nuestro número uno y por una semana más sigue liderando nuestro conteo. Permanece estable y completa ya 28 semanas en total en nuestro conteo esta canción, Saint John. La canción es Roses. Y la hace este señor, también conocido como Ghetto Lenny, que viene de Brooklyn, muy involucrado con el hip hop. Y gracias a Ayman Beck, que es un productor ruso, que retomó esta canción, pues el resultado es lo que escuchan a continuación y que es una de las canciones dance más importantes en el mundo. Número uno en nuestro top. Número uno. La X Top Dance.